Sí, esto es Jala, el remix de las remix. Nos unimos con el mismo propósito, para llevar el mensaje de Dios en diferente estilo, pero en un mismo instrumental. Come on. Jesus Christ is the name above all the names. There's no need for cocaine, the medicine for your pain. Let the Holy Ghost fall upon you like rain. It's time for the change, we love the players, not the game. Comenzaste rolando un siente, sentiste bien. Ahora no tiene papagay, tiene una magnum en la 100. Cristianos diferentes como Hugo entre Mavi, como un rubio en San Luis, como un cassette y un DVD. You should holla, pa' que no te recojan con pala. Jala columna en tu sala y tu nombre tengo una bala. Esto no es solo arte, quiero revolucionarte. Jesús va a alumbrarte, pa' que no suba al techo y salte. Hacemos lo imposible posible pa' que tú vengas. En mi lengua el mensaje de Dios de forma realenga. No te entretenga, usa lo que te convenga. Holy Nation y el concilio son mi clan como Wu-Tang. Yeah. Alas y escalas con alas de una nota. Vas tras las emociones de una vida rota. Ves al revés y no es la primera vez que ves que no es normal desde hace más de un mes. Porque consumen y asumen que consumen patacay. Cuando están en alta y hace falta empeñan lo Nike. Lo ubico, le predico, llego un dico donde nico a pobre y rico. Lo dejo pico cuando testifico. Son convivencias, no conciencia que sofoco. Lloran con moco y quedan libres cuando lo toco. Así que anota y con una nota no te pase. Pa' que no te pase lo que le pasa a un pasado de base. Deje de darse, pa' que nada malo le pase ni rebase. Pa' que Dios no lo encuentre fuera de base. Lords con el aposento si quiere buscarse la salvación del alma, la cual el diablo deshace. Comenzaste fumando y ahora la vas a montar. Comenzaste tripeando y ahora te amas crack. Y cada vez que hablas sale un bajo a cigarrillo. Con droga en los bolsillos y hiedes a zorrillo. Era un vicioso con pulmones cancerosos. Aplatado como rana revolcándote en tu pozo. Con callo en los dedos, amarillo y quemado. Esclavo del vicio y loco con los rociados. Empezaste diciendo solo cuesta 20 pesos. Ahora están 80 como ratón muere atrás del queso. Si no fuma no duerme, si no fuma no puede comer. Entonces si tú no fumas nada puede hacer. Yo era como tú, fumaba 8 veces al día. Una vida porquería, depresiva y vacía. Y decía que no, pero de hierba era un adicto. Pero todo cambió cuando confesé a Cristo. Tengo un sueño que no empeño, ni lo prendo por un leño. Si quieres aprender a gatear en las calles te enseño. El menor que la menor preño, una canción que le enseño. Terminamos usando tu canción como papel de baño. Todos los ojos encima de mí. Oye, estas son las calles donde no pude dormir. Cualquier jala una tabla para arrancar tu vivir. Y tu vivir dividir como un puñal en pedazo de mil. Si tú fueras de mi coro, no tuviera ese bajo y el mata por los poros. Te da un devuelto envuelto como al coro. Se te va la lengua como un loro, pero pipero. Haré que confiese y aunque tenga el corazón de acero. El aposento hará del evangelio una epidemia. Dando Biblia y tratado pa' que deje la bohemia. No importa si los foros blasfemia, varón Dios premia. Me estoy comiendo la Biblia, ya no tengo anemia. Al compás de mí, all my brothers say, jala. Que esto es pa'l que fuma y pa'l que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Y cuando me di en la Biblia me la dieron pa' yo usarla. Al compás de mí, all my brothers say, jala. Que esto es pa'l que fuma y pa'l que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Quita la verdad, no ronque más, ven a buscarla. Si el aposento fuera del mundo seguro se buscara. Y el profeta todo tu papeleta te le trae en la cara. Vete a Nueva York pa' ver si aclara. Que al compás del aposento el payé entero gritó jala. Pero tú fuma jala, la rima no analiza. Que tiene cuarto jipeta y un recuerdo de Anaísa. Que tú eres el mejor que rapeando nadie te pisa. Aquí tu mentira no sorprende ni siquiera no dan risa. Tú no escala la escalera que el profeta cala. Decidimos hacer jala en otro nivel en diferente cala. Ven jala con toda tu gente mala y rara. Que le vamos a metrallar rimas desde un balcón como cara cortada. Tati me dijo no le paría nada. Que tu pinta puede ser mamey con rosada. Y el cielo será tu morada. Jala, all my brothers say jala. Venga jala, Dios me dio la boca como pistola. La rima como bala. Tu flow es análogo, sacado de un catálogo. Si eres el guasón, yo soy el hombre murciélago. Biólogos, químicos saben que soy verídico. Lo que hablo, lo que siento, vivo y escribo. Y vivo y entiendo que el espíritu no es cronológico. Supera lo lógico por encima de lo mágico. La droga te hace daño aunque te suene ilógico. Y si te llevas del horóscopo tu futuro será trágico. Porque no soy tráfico, ni tampoco trafico. Ni granito, ni perico, trafico pa' Jesucristo. Predico sin parar y sin para, usando versículos combinados con rimas pa' que salgas del ridículo. Porque pa' la olla ya tenemos lo químico. Y sin ser médico pa' la tristeza tenemos el antídoto. Toditos lo saben que el mejor es Jesús. La sede de mi alma en mí no se va la luz. Yo. Eres humano, fuiste noche en vano. Enrola con tu mano lo que se fuma fulano. La muerte te jala y del castillo jala. Use el antibal y balas cortarán tus alas. Noto que no nota como tu vida se gata, porque anda enchulado con gata bailando bachata. Basta tonto tantas notas, tus venas brotan de tanta coca, tu cabeza explota. Baja de esa nube, te invito a que pise el piso. Aposento te predica y tú le haces caso omiso, porque esa cosa te quita lo tenso. Mejor date manso pa' que no quede tieso. La piba pa'l tabaco, el bate pa' darse un pase, pastillas pa' excitarse, insulina pa' inyectarse. Por la iglesia pasaste, yo te invité a que pase. ¿Qué pasa? Dios no pasa, Cristo para ti tiene un pase. Yo sé bien que tú la jalas mucho antes de grabarla, por eso con escucharla tu letra hay que subrayarla. Tiene valor pusala, pero no rabia pa' dejarla. Si era el dueño de la calle, ¿por qué no sabe cruzarla? Ministro, ¿qué le pasa? Yo lo vi, usted fue a comprarla, por eso dado lo cual la cocina y la sala. Se le olvida que con sangre, que su sangre será sanada. Vamos a ver si ya está limpia. Inhala, exhala. Y ya son tantas veces que la jala. Cuando tú te meces, te tienes contado segundo día y también lo meces. Viviendo en una selva de humo donde a veces la respiración del mesana es que prevalece. Con los intereses del pecado viene la muerte. La universidad de la calle si reprueba muere. ¿Dónde tanto lo que jalan? ¿Dónde tanto lo que huelen? Pero mi Cristo que está en la mente del que la jala. Compás de mí, all my brothers say jala. Que esto es pa'l que fuma y pa'l que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Y cuando me di en la Biblia me la di en pa' yo usarla. Al compás de mí, all my brothers say jala. Que esto es pa'l que fuma y pa'l que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Quita la verdad, no ronque más, ven a buscarla. Yo sé lo que fuma y huele y andar en paranoia. Inca todo el mundo en el piso y rolo pie el punto de droga. Yo viví en carne propia lo que tú finges tus canciones. Me tiro pie con policía corriendo por los callejones. He visto amigo morir su sangre en mi camiseta. Y me daba pa' cagar cuando era pura la manteca. Brechaba a mi vecina, tenía una mente asesina. Puedo un tiro y machetazo, pero adentro de la cabina. He sentido la muerte respirar en mis oídos. Y por mis actos delictivos a mi papá le di entre tiros. He ido a más funerales que barras en tu canción. Y dormía con una nueve debajo de mi colchón. Yo fui más calle que tú, hice más vería que tú. Pero hoy no soy como tú, porque conocí a Jesús. Si hoy me descarriara fuera el Tupac dominicano, pero prefiero ser Lara y vivir siendo cristiano. Al compás de mí, todo el mundo suba la mano. Es peor tigre y muerto que vivo y cristiano. Mejor estar en casa con la familia chilling que paniqueado todo el día por estar fumando Philly. Can feel it, sí, no se desespere. Y escuche algo pesado como un instrumental de Pérez. Que afuera se muere ignorando que aquí hay vida. Un país que está atado desde piedra a cafeína. Si tu bicho es gasolina, isla, eso te saco. En el nombre del que puso gordo a este tipo flaco, suelte ese tabaco, ven y manga el testamento. Te dejaron una herencia, no la cogió por lento. Hoy te la presento en toda la esquina, en todos los puntos. No pa' capiar sino evitar que seas un difunto. Y si tú quieres jalar, ven y jala pa' acá, que te estamos esperando y queremos celebrar. Se nota que en la nota que te da se agota. Y noté que pa' volver hasta capi te fumas otra. Tu mamá lo sabe y ya la tienes alta tipa. Y porque fume no quiere decir que sea más jefa. Cuando jala, tu vida y alegría se comprime. Si no, dime, ¿por qué después de cada nota te deprime? Gime, mime y pide perdón a mí ni me mire mal ni me invite a fumar un blon. No bebo ron ni tengo un pitolón, ni del gangsta soy clon. Porque así son todos los menores que están en el vacilón. Poseando pa' ser felices y lo son por un momento. Cuéntame otro cuento, que lo que jala no está de tiempo. Un rosario, una cruz, procura que esté vacía. Porque al Jesús que le sirvo resucitó al tercer día. Rubinsky, rapea sin los efectos de esa porquería. Digo la verdad y si te ofendí, mala mía. Yo no fumo, yo no tomo, yo no entono, yo no jalo, yo no inhalo. No evolucioné del mono, pero de otro modo que un finito no lo es todo. Lleno las salas de humo y se le tapan los poros. Pero que te quede claro que Dios te está mirando y Él quiere que tú jale. Al que está jalando, el que mata pa' fumarla, el que roba pa' huelela. El que se fuma la colilla y sin semilla dentro vuela. El que va de en escala, que el gatillo jale. El que le dice hola a la señora, pero el patracala. El que quiere comprar balas, va a la tienda de armas, pero piense con el alma antes de usted usarla. En ese mismo espejo suyo, mírese a la cara. Y si el espejo se rompe es porque le tiene para. Porque tú eres un monstruo, pero no eres de acero. Y en la caja es muerto el carpintero, tú también encaja. Me cansé de estar sentado entre los bancos de la iglesia. Me cansé de tanto vete, peor que Pedro pica piedra. Jalando más más que un imán, chupando más que un fregadero. Hueles más que la fragancia y eres la lacra del guero. Porque consumiendo químicos caíste en lo diabólico. Busca de Dios que es lógico pa' que cambies tu físico. Y consume de mi rap que no perjudica la salud. Ley 777 aprobada por Jesús. Que ni te embriaga, ni te baila, ni te mata, ni te corta, ni te sube una alta nota, ni te bota, ni te atraca. Ustedes jalando que tan se creen que son lo que son. Desbaraten el plan de su clan porque todos son clones. Tengo un bajo a hierba encima. ¿Y crees que ese es el perfume que pa' tu cuerpo es vitamina? Porque no son semáforos, viven parados en la esquina. Pero se me va a gastar la lengua de predicarte del Mesías. Poniendo claro a todo el mundo en tu bloque. Dándote el truco pa' que nadie te sofoque. Deje en la calle la esquina y el meneo. Y venga pan del único que convierte al ateo. Deje la pila y deje su corillo. Salga del punto, le van a dar gatillo. El bicho te controla, tu madre está sola. Tu corazón vacío y toda la noche llora. Así que cambien los tigres pa'l rey. Como Jesús lo hizo un día con PJ. Deje su wey y levante su mano. Acérquese a Jesús y arrepiéntase, mi hermano. Porque la calle nada deja y nada tiene. Así que escúchenme, compa, y lo que le conviene. Yo estaba ahí caminando en tus zapatos, ja. Y me quité hace rato. Al compás de mí, all my brothers say para. Que esto es pa'l que fuma y pa'l que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Y cuando me di en la Biblia me la dieron pa' yo usarla. Al compás de mí, all my brothers say para. Que esto es pa'l que fuma y pa'l que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Quita la verdad, no ronque más, ven a buscarla. Yeah, everybody say jala. El remix de los remix, nigga. Yeah, el concilio, la manopla musical. Hip hop otro nivel. Yeah, Bless Juan Ramírez. El aposento alto. Lois Pérez. La Noe Bisquel. Natán el profeta. B.O.T. la botella. Snacker, propiedad de Dios. G, especially from the ministry. Rubinsky, Néstor Ortega, Lara, Optimus Rain, Vladimir, LP Studio, la esencia, manito. Yeah, toda la página apoyando el hip hop cristiano, ¿no? Aposento Records.